recuerdo y es tan grande mi dolor. ¿Cómo estarás? ¿Cómo andarás con tu maldad? Estarás segura jugando con otro amor. Te olvidarás una vez más, déjalo. Olvídalo, márchate, le haces mal, destruirás una vez más otro amor sin piedad, destruirás tu maldad. Estarás segura jugando con otro amor, que olvidarás una vez más, déjalo, olvídalo, márchate, le haces mal, te destruirás una vez más.